と見た世界 fue tu pierna. 金の はい、 ¿qué va a decir la sociedad? Digo, la sociedad. ¡Iu! ¿Y ya? Hoy andan como muy calladitos. ¿Es porque es miércoles? ¿Y porque o porque todo el mundo tiene flojera? O regresaron a sus trabajos, Godini. Yo soy de la idea de que sí deberíamos de ser más como otros países y trabajar en estas cosas. No, bueno, igual menos es... Día. Menos día. ¿Fines de semana de viernes a domingo? No. No, por ejemplo, así como horarios laborales de 6 horas. No sé, salir días antes del 24 de diciembre y regresar después de Reyes. Así, pero completo. Uma pensando en dormir. Pues no, pero órale. Y eso, damas y caballeros, fue un avión frenando en último momento. ¿Eso es que era un jet? No alcanza a ver. ¿Qué? Sí, hoy he hablado. ¡Ah! ¡Tengo sueño! ¿De qué has hablado? ¿De qué he hablado? De que ya no se trabaje del 20 y algo de diciembre al 8 de... Como 8 después de Reyes. Y que no teníamos tema. Y que no teníamos tema y nadie dijo tema y que todo el mundo... Y que sí. Empezamos tarde. Y que empezamos tarde porque Lola no quería trabajar. Y sin Lola no hay programa. Y sin Lola no hay programa. Que queríamos hacer un live. Pero en ese momento dijo Lola: No, sí funciono. No le gusta que lo reemplacen. No le gusta ser reemplazada. Que Dross dice: la gente que sonríe. Nuevo video. Por si usted quiere ir a ver videos de Dross. Que desayunamos tamal de Navidad. Desayunamos tamal de Navidad. Tengo un galletero que tiene bien poquitas galletas, pero está haciendo... No le hagas así, que da miedo. Ya le giró la cabeza como el exorcista. ¡No! ¡Oh, ahí va otro! Ese era un avión más tranquilo. ¿Qué más? Oh, ayer se me olvidó. Ayer. Mm-hmm. Ayer comimos ramen de Pikachu. Casi, con Narutos de Pikachu. No sabía nada. No sabía nada como Naruto, que sabe como muy dulcecito. Es como la nueva moda, los ramen de Pikachu y las galletas de Pikachu y cosas así. Entonces, que traen stickers. Sí, traen stickers de Pokémon. Entonces, están como padres. Pero vamos a abrir una. Pero se me olvidó tomarle foto porque nos lo comimos. Y no, Leto, no lo abras todavía. Tómale foto. Ahí me robaste mi teléfono. Ah, entonces no le tomas foto. No. Mis padres llevan ahí. Ah, esto que los padres están al revés. Compré unas galletitas de Pokémon que tienen... forma de Pokémon. Es como una cajita. Como las de Panda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Sí, es hexagonal la cajita, es como pirámide hexagonal. Es un polígono hexagonal. Es un polígono hexagonal. Y se abre, tiene su forma de pokebola, pero tiene galletitas de... Dice aquí que de Pokémon. Que de Pikachu. Que de Pikachu. Pero se ven medio creepy. Sí, se ven medio raras las galletas. Como pero si hubieran rostizado a un Pikachu. Y al parecer trae stickers. Uh-huh. Uno de 40 stickers. Nuestro japonés no da para más. Quizá después. ¿Quién es ese Pokémon? Algo así. Le mandaremos fotos a Jihad para que Jihad nos traduzca. Porque la aplicación que traduce imágenes no sirve. No, no sirve. No le hace bien al japonés. Hay foto, ahorita le tomo foto. No, porque te envicias. No. No. ¡No! Me quieren atacar haciendo cosquillas. Auxilio, auxilio. No. ¿Qué dice? Ah, papá, espera. Dice acá que si vivimos cerca del aeropuerto. Sí, en la ruta donde descienden los aviones. Sí. ¿Hay foto de qué? ¿De las pokebolas o del aeropuerto? No, vamos a hacer como un videín de unboxing, se llama. Esto se diría. Cuenta como unboxing, ok. Unboxing de cookies. Pero más al ratito, porque tengo cosas que hacer para que se vea decente el cuarto. No, deja pasar al galletero. También le tomo una foto al galletero. ¡Que no! Al galletero. ¿Qué más podemos contar? Tenemos 100 pesos en Google Play y no sabemos qué hacer con eso. ¡Ah, sí! Necesitamos ideas para saber qué hacer con 100 pesos de Google Play. ¿Alguien sabe? ¿Alguien tiene una idea de en qué podemos invertir? ¿Qué podemos hacer con 100 pesos de Google Play? ¿Alguna idea? ¿Alguna recomendación? No, porque hoy es la hora de la comida y de los aviones. Yay. Pam pam param, pam pam pam pam. ¿No te los puedes gastar en Spotify? ¡Ay! Me quieren pellizcar. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Auxilio! ¡Ay! ¡Ay! Ahora me muerden. ¡Regálamelos! ¡No! Fue nuestro regalo por... ¿Qué compramos? Ah, sí. Fue nuestro regalo por comprar un aparatejo para ver... ¡Tele! Perdió el control de la tele. Bien, ¿se cayó? Murió. Ayer, antier entramos a una tienda de almohadas puercas, de esas almohadas que tienen doble vista. Buenas para el 2000. Buenas para el 2000. El vendedor. Y yo le... Yo le pedí al vendedor una que no estuviera tan puerca y me señaló una más puerca. Y me dijo, glandota, buena pa' dormir. cómola. Balata, escoja, escoja. Ah, aquí Vocalist Warrior dice, se puede comprar música en Google. Y... Y hasta llegó. Y no sabremos qué más quiso decir. La duda. Y boca. ¿Libros? Ah, y libros. No, libros no. A menos que sea manga. No, pero prefiero comprar mangas físicos. Pues sí, comprar mangas así virtuales es como triste. Vamos a buscar en San Google. Pues la Google Play. Ah, ¿cuál es la página? No, bien matado. También jueguitos, aquí decía jueguitos. Tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan. Éxitos en taquilla. Novedades en tu tienda. Con 100 pesos no alcanza para nada. Santa Virgen, todo está. La película cuesta 150. Atómica. No, sí, My Little Pony cuesta 70. Cocineros mexicanos, el libro que siempre quise tener. Santa cachucha. No, no, no, no, no. Encontré el libro de mi vida. ¿Y qué? No, no, no. Inquebrantable de Jenny Rivera. No, mejor diario de un aldeano. Éxitos de taquilla. Éxitos de taquilla. Escuadrón Suicida. Está en 80. El Rey Arturo, 85. ¿Es compra o renta? No sé. Guerra de papás. Compra por 80 pesos en HD. Eso, Batman y Superman que no la vimos. Mira, la Mujer Maravilla está en 40. Vamos a ver qué más había. Y está doblada. Joven la Mujer Maravilla. ¿Acá qué? Se emocionó Uma. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Sí! Salve. No te rías. No, fue un espasmo. Proyecto X, La Cabaña, Pasajeros, Transformers. Ah, no manches, ya salió Trainspotting 2. Para eso sí, pena de gloria. Que además anda, anda a Google Play de descuentos. Gravedad. Uy, ya vi cuál sí quiero. Vigilante del futuro y cuesta 100 pesos. Que no es otra más que Ghost in the Shell. Ya está la de John Wick. Dos. Pam pam pam pam pam. Pam pam pam pam. Hoy la de Tim, la de Benjamin Button se me hace cara. Ya tiene como muchos años, ¿no? No está tan. Está la de Kong. La Isla Calavera. Assassin's Creed. A mí también. Talentos ocultos. Tal vez una buena película estaría en sí, en eso estamos. Ya estos son como... No sé. Géneros. Animación. Yo te elijo Pokémon. Ah, es en la que habla Pikachu y todo se... ¿Y ya? ¿No está Lego Batman? No. O sea, de animación está Cars 3, Un Jefe en Pañales, My Little Pony, Expreso Polar, Yo Te Elijo Pokémon, Lego Ninjago, My Little Pony, la película. ¡Ya! ¡Son todas! Ah, Olaf. The Frozen, la que está gratis en Netflix. Cars, Dos Caras, Universo DC, Mune, 600 pesos. Aquí, esta de Batman Harley Quinn no es cuando... Cuando se echa a Robin. Esa estaría buena. Ay, espera, espera. Porque le ves las nachas a Harley Quinn. Pokémon, Volcanion, y luego está... Hora del Duelo Prehistórico, El Despertar de una Leyenda. ¿Qué? Espadachín Místico, Crisálida de la Destrucción. Órale, sí, como varios. Los Pitufos, la película que nadie quiere ver. Lego Batman, la película ya la hicimos. Pokémon Blanco o Negro. ¿Dónde? Ah, sí, está Lego Batman. 100 pesos. 80. ¿De qué depende? 80, 100 pesos. Debe ser doblado. Giratina. Y el guerrero celestial de Pokémon. Está Cubo. Y en 100 pesos. Pokémon Lucario. ¿Qué más? Mira. Batman. El regreso del enmascarado. Angry Birds, Pokémon 3, la The Movie. Uy, Batman, The Killing Joke. Este, Pie Pequeño y todas sus versiones. Pokémon 2000. Uy, Pokémon The First Movie. Órale. Zootopia. Charlie Brown, la película. Batman. El Rey León, la primerita. Pues es que ya, cuando no hay respeto. La realeza sucumbe. Está intensamente. Ay, pero 180. Ahí ya no me alcanza. Ya no me alcanza. Justice League Lego. Uy, está Kira. Uy, aquí. Creo que es la única. Sí, creo que es el único anime que he visto. Cartero mágico, los pingüinos de Madagascar. Pero Akira creo que también está en Netflix. Vamos. Netflix comienza a decepcionarme un poco. De repente quita cosas muy buenas. Pinche mil películas de Barbie. De Barbie. Todas las de Madagascar. Todas las de Madagascar. Más de Barbie. Winnie the Pooh. Persepolis en 25 pesos. Frozen. Y obviamente Frozen en una aventura congelada. Hércules. Pocahontas. El extraño mundo de Jack. Bambi. Ay, ¿quién quiere eso? Pues en lo que nosotros nos decidimos, vamos con bloque musical, ¿te parece? Bloque musical y regresamos, chicos, no se vayan, seguimos aquí en Anime Animate. Si tienen buenas sugerencias de películas, avísenos. Sí, que estén en Google Play, no pasa. Y cuesten menos de 100 pesos. Y cuesten de 100 por abajo. Ale. Yeah.